Estamos llegando a partir del día de mañana, empieza la veda, así que el día de mañana ya quizá hablemos de cualquier otra cosa, menos de las elecciones, porque bueno, como se sabe, empieza la veda y no se puede hablar más. Y en esta ocasión estamos en comunicación con Lucas Lecour, quien es participante de Exumec, y que esta asociación, ¿no?, de los derechos humanos, y que bueno, han realizado una encuesta con respecto a la posición en varios temas diversos de precandidatos. Así que qué mejor que lo cuente Lucas, quien está en comunicación con La Mosquitera, y le damos los buenos días. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Y bueno, ¿de qué se trata esta encuesta y qué resultados generales han arrojado? Bueno, se nos ocurrió desde la asociación hacer una encuesta con 11 preguntas bien importantes en derechos humanos, por lo menos para la provincia de Mendoza. Con la idea de saber con quién estamos enfrente cuando tengamos que discutir algún tema relacionado a las distintas temáticas de derechos humanos, y también para que la sociedad y aquellos que le interesan la temática conozcan a sus candidatos y candidatas cuál es la posición que tienen respecto a esos temas. Es así que, bueno, elaboramos esta encuesta hace ya 2 meses atrás, le pasamos a cada uno de los candidatos y a sus equipos técnicos las preguntas para que respondieran, le dimos un plazo para que respondieran, y la gran mayoría respondió en tiempo y forma, en plazos, y desgraciadamente 3 de los candidatos, quizás los más importantes, porque son los 2 candidatos del Partido Justicialista y el candidato de Cambiemos, postulado por el oficialismo, Suárez, fueron los que no contestaron la encuesta. En un primer momento dijeron que iban a contestar, estuvimos esperándolos y estuvimos insistiendo con los equipos técnicos, llamándole personalmente a ellos para ver qué pasaba, y finalmente ya después dijeron que no iban a contestar por una cuestión de la campaña en el momento en el que están, y bueno, no sé, algunas otras excusas. Así que bueno, solamente quedaron el resto de los candidatos, y la iniciativa o la movida tiene que ver con esto, con conocer cuál es la posición de cada uno de ellos y tratar de, bueno, cuando uno va a emitir el voto, saber a quién está depositando su confianza, su voto, y no encontrarse después con una sorpresa, como nos pasó quizás el año pasado cuando estaba la discusión por el aborto legal, seguro y gratuito, que teníamos senadores y diputados que no sabíamos qué pensaban, que para qué lado estaban, si iban a votar a favor, en contra. Y esto no puede ser, que uno vote a las personas y no tenga conocimiento mínimo, por lo menos, de qué posición tienen con un tema tan trascendental como es el aborto, temas tan importantes como es la baja de la edad de la imputabilidad, como es el fracking. Son, me parece, centrales para una sociedad que, por lo menos, los candidatos tienen que transparentarse, decirnos qué piensan respecto a estos temas, cuál es su posición respecto a estos temas, y al menos saber de que cuando uno lo vota, lo vota conscientemente porque comparte sus ideas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otros temas estuvieron, además del aborto? ¿Qué otros temas? Bueno, también se le preguntó si estaban a favor de la educación sexual integral, si estaban a favor de la ley de cupo laboral trans, bueno, la baja de la imputabilidad, como te decía, el fracking. Se le hizo 2 preguntas sobre el código contravencional, una que estaba vinculada al derecho de defensa y esto de que quienes no pueden pagar un defensor oficial, un defensor particular, no tienen defensores oficiales que lo defienden, tienen que defenderse solo. Y la otra vinculada a una de las faltas que tiene que ver con el consumo problemático, si esto debe ser sancionado como una contravención o tiene que ser abordado como un problema de salud pública. Se le preguntó sobre el uso de la prisión preventiva como una medida de seguridad. Se le preguntó sobre los derechos de los migrantes y si estos tienen que tener los mismos derechos que un nacional. Se le preguntó, si es una pregunta vinculada al próbolo, que tiene que ver con si la Iglesia tiene que mantener ese concordato de la Santa Sede firmado en 1966, uh-huh, en el cual no tiene obligación de informar a la justicia respecto a las investigaciones internas que haga. Y por último, se le preguntó sobre el espacio para la memoria y los derechos humanos, el ex-D2, si está de acuerdo con que tenga una ley donde, ya está presentada esta ley, pero nunca ha sido tratada, donde se delimiten los lugares a ocupar por parte de los organismos, cuál es el presupuesto que van a tener los organismos para mantener ese lugar, que regule justamente el funcionamiento de este espacio que hoy está ocupado por los organismos, pero sin una ley que le dé marco a esa ocupación. Y por último, una pregunta abierta que tenía que ver con la gestión, y en el caso de resultar gobernador, ¿cómo iba a ser los ejes de su gestión desde una perspectiva en derechos humanos? Uh-huh. ¿Hubo alguna unanimidad en alguna de las preguntas? Sí, vos sabés que ayer justamente estábamos haciendo, cruzando algunos datos, y por ejemplo, con la baja de la edad de la imputabilidad hubo unanimidad en votar todos en contra, lo cual nos llamó la atención, también con lo del próbolo y el espacio para la memoria. Salvo un candidato, hubo unanimidad. Con el código contravencional, también respecto a la primera pregunta, ha habido unanimidad. Así que no, a pesar de ser muy distintas las respuestas en los otros aspectos, uh-huh. En algunos temas ha habido unanimidad. Y bueno, eso también de alguna manera nos permite a nosotros pensar de que si alguno de estos candidatos llega a la gobernación, podamos empezar a impulsar algunas cuestiones que nos han quedado pendientes en esta gestión y en las gestiones anteriores, como por ejemplo el espacio para la memoria, como por ejemplo lo del próbolo, a ver si desde la provincia de Mendoza podemos empezar a impulsar la derogación de ese concordato que nos impide conocer cuál fue la investigación interna que hizo la iglesia en el caso del próbolo, y que sería interesante, sobre todo porque estamos a muy cerca de que se inicie el primer juicio. Sería muy interesante poder contar con esa investigación para este primer juicio, para conocer la verdad también, y hay una parte de ahí de la verdad que no estamos pudiendo conocer porque la iglesia no entrega esta información. No hay ninguna, y no hay forma hasta ahora de acceder, si no fuera una decisión política. Sí, a ver, este concordato nosotros hemos planteado que es inconstitucional, de que es contrario, sobre todo en una causa donde están vinculados menores, personas con discapacidad, mujeres. Entendemos que, y la gravedad de la causa que tiene, entendemos que no puede ampararse la iglesia en un concordato que vaya en contra de tratados internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Entonces, planteamos que es inconstitucional, pero bueno, hasta ahora no había ninguna respuesta política respecto de esto, que sería interesante que lo hubiese, sobre todo con la cantidad de casos de abusos sexuales que hay en todo el país. Por parte del clero, debería haber una respuesta política urgente en derogar esto, en modificar esto, en darle otra forma, pero por lo menos que haya obligación por parte de la iglesia de contestar y de informar sobre las investigaciones que lleva adelante cuando se hace alguna denuncia de este tipo. Tal cual. Lucas, ¿cómo podemos acceder a estas encuestas para poder ver qué piensan candidatos y precandidatos y precandidatas? Bueno, ahí en nuestra página web hemos publicado todas las respuestas, incluso hemos publicado la respuesta completa, porque también en el Facebook habíamos hecho una placa con cada uno solamente poniendo si estaba a favor o en contra, o si era neutral la respuesta, pero en nuestra página web, que es www.sumec.org.ar, SUMEC con X adelante, con K al final, ahí tienen la respuesta completa, tal cual fueron respondidas, o sea, no le hemos tocado ni una coma, nada, así lo hemos presentado en nuestra página web para que la gente no solamente conozca si está a favor o en contra, sino también conozca la respuesta que dio en cada una de las preguntas y sobre todo la última pregunta, que es sobre los ejes de gestión en materia de derechos humanos. Bueno, ahí pueda leerlo también con detenimiento y conocer bien antes del domingo depositar su voto a alguno de estos candidatos. Muy bien, bueno, te agradecemos como siempre tu tiempo para con la Mosquitera. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo grande y buen día. Buen día. Ahí estamos escuchando entonces a Lucas.